Tira Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Tierra libre para todos los compañeros! La característica, digamos, que tiene este modelo extensivo de la agricultura a través de la siembra directa, en los paquetes tecnológicos que incluyen semillas genéticamente modificadas que requieren el uso de agroquímicos, de fertilizantes, etcétera, y que se extiende, se terminan rociando 12, 13 millones de personas en una superficie enorme en nuestro país, algunos de los cuales reciben la fumigación en forma directa, pero merced a las derivas y a la repetición de las fumigaciones, al uso de productos cada vez más concentrados, al uso de mezclas, digamos, esta llegada es absolutamente extensa. Y además, por otro lado, la tecnología que traen los organismos genéticamente modificados ha disparado mecanismos incontrolables de modificaciones que no se van a ver en forma inmediata, pero que a lo largo del paso del tiempo atraviesan, digamos, a la salud humana, pero a la salud del ecosistema global. Bueno, quienes conocen la voz de Angélica Urquiza se han dado cuenta que esta no es la voz de Angélica. Ella, en este momento, Angélica está dando una charla. Vamos a esperar a que termine la charla y entonces sí cumpliremos con lo prometido de poder hablar con Angélica. Ella, la que estábamos escuchando recién, se llama Patricia Viña, es doctora y formó parte de esa primera mesa en la cual se desarrolló una actividad el viernes pasado, el viernes de la semana pasada, a lo largo de todo el día en la universidad, en la Facultad de Medicina de la UBA. Esa mesa además estaba compuesta por Claudio Lowy y Medardo Ávila Vázquez. Uh-huh. ¿Cuál era la actividad? La actividad era sí a la vida, no a Monsanto, uh-huh, en el marco de las jornadas Andrés Carrasco, jornadas nacionales e internacionales Andrés Carrasco. Todo un homenaje que el colectivo Andrés Carrasco, formado poco después de su fallecimiento, viene desarrollando, ¿no? Esta es una de las actividades de este año. ¿Por qué tomamos esto particularmente de Patricia Viña? Nos vamos a retrotraer a abril ahora, a una jornada que se realizó en el Garrahan. Allí la doctora María del Carmen Cebeso, del Chaco, nos había planteado la idea de que esto era un genocidio. Exacto. Un genocidio, lo explicó en ese momento, lo pusimos al aire. Con esa pregunta que nos quedó a nosotros flotando, queríamos saber allí cuántos compartían esta mirada de María del Carmen, María del Carmen Cebeso, respecto del genocidio, ¿verdad? Esa fue la pregunta que esta pregunta nos va a atravesar en este pequeño bloque. La primera en contestarla fue Patricia Viña. Y esta fue su opinión entonces. Para ella soslaya un poco la definición de genocidio, pero sí entiende que es muy extensivo todo esto. Bueno, FESPROSA, el sindicato de trabajadores de la salud de la Argentina, FESPROSA, fue uno de los convocantes a esta jornada. Y nosotros llegamos en la mañana, estuvimos un rato en la mañana, que fue lo que pudimos hacer el viernes pasado. Llegamos cuando prácticamente terminaba la primera mesa y sí alcanzamos a escuchar y participar de las primeras preguntas a esa mesa. Una de las personas presentes preguntó cuál era la connivencia, cómo era esta situación de funcionarios que debían controlar las fumigaciones, que debían controlar los productos con los que se fumigan y las empresas que vendían estos productos. Quien tomó allí la posta para contestar fue Medardo Ávila Vázquez. Vamos a escuchar lo que nos decía. El organismo que controla los pesticidas en Argentina es el SENASA. El SENASA es un organismo del Ministerio de Agricultura que tenía hasta la 125 un consejo de dirección, donde tenían directores, aparte del Ministerio de Agricultura, la mesa de enlace y la Cámara de Agroquímicos. Que tenían directores que resolvían por encima del presidente de Senasa qué sustancias se usaba y no se usaba. Actualmente, después de la 125, como se creó en la mesa de enlace, ahora es un comité de representantes, pero funciona igual, ¿no? Porque ahí claramente SENASA, como el Ministerio de Agricultura, es un ente de agronegocios. Entonces, acá en Argentina se aprueban pesticidas según las necesidades productivas, no según cuidado ni tiene un filtro de salud ni género de ambiente. Muchos países del mundo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, la mayor parte de los países europeos, las autorizaciones de los pesticidas pasan por salud y por ambiente. Acá pasa directamente por eso. Obviamente no sería ninguna garantía teniendo los ministros de salud y los funcionarios. La jefa de toxicología del Ministerio de Salud, la doctora García, que es muy conocida por la Sofía, fue con la ministra Ocaña en el año 2008, cuando nosotros estábamos en la Secretaría de Salud, a Barrio Ituzaingó, porque era la asesora principal de la jefa de toxicología del ministerio, y les dijo, cuando las madres en una reunión privada le empezaban a decir todo lo que sufrían y cómo Monsanto las contaminaba, después de que nombró 3 o 4 veces Monsanto, la doctora García le dijo, pero ¿por qué se la agarran con Monsanto? Si nosotros trabajamos con Monsanto y nos financia todas las actividades de la Asociación Argentina de Toxicología, la doctora García es Monsanto y es la jefa de toxicología del ministerio. O sea, cuando el ministro de salud, el doctor Olane, que está ahora, tiene un problema con el glifosato como este, que la OMS decide, reconoce que es que produce cáncer, la llama inmediatamente a la doctora García. La doctora García, ¿qué le dice? Lo que hizo Monsanto. Que están mal hechos los análisis de la OMS con respecto al cáncer, y que no, que se quede tranquilo, que esto no es ningún problema, que está todo mal, que esto está probado, que los estudios de bioseguridad dan que no produce cáncer. Y bueno, o sea, ¿no? El Estado en sí está todo carcomido por estos intereses. Pero sería mejor que esté en salud y en ambiente, porque podríamos nosotros del área de salud decirle, meterle el dedo en el ojo, decirle, oiga, ustedes están matando a la gente, no solamente los agrónomos, no solamente los químicos que están atrás de este negocio. Bueno, muy claro, ¿no? Siempre. Cómo funciona esto. Recordemos que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, bueno, allí tiene la función de justamente controlar, administrar y, en fin, todo lo que hace a la salud alimentaria, ¿no? Qué calidad y qué grado de inocuidad tienen los alimentos que llegan a nuestros mercados y posteriormente a nuestra mesa, ¿eh? Bueno, esto quedó bastante, me parece, claro con la información y la descripción que hace Medardo Ávila. A posteriori habló Erika Arteaga, que es ecuatoriana, y lo que realizó Arteaga fue un trabajo, vino con un trabajo, una síntesis muy interesante sobre el gobierno, sobre las medidas de gobierno de Correa. Lo vamos a dejar para la semana que viene, porque como bien dijiste al comienzo, ya esta semana tenemos una mirada internacional, vamos a pasar por Palestina, por México. La semana que viene vamos a dar una vuelta por Ecuador con la mirada que hace Erika Arteaga sobre la situación en Ecuador y esta relación que hay entre el discurso de izquierda y lo que el progresismo lleva adelante en Ecuador. Al mediodía hubo un paréntesis en esta agenda que tenían para el viernes, en esta actividad, sí a la vida, no al glifosato, y durante ese paréntesis algunos de los que estaban allí se dedicaron a hacer una actividad. A ver, lo planteaba también Medardo. Como parte de esta campaña que lanzamos hoy, y hablando de SENASA en particular, hoy después, en el intermedio de la mañana, vamos a ir con un grupo a presentar al SENASA una intimación administrativa con respecto al tema del glifosato. Ha pasado ya 2 meses desde que la OMS lo ha declarado cancerígeno, el SENASA no se ha hecho cargo de nada. Nosotros, antes de ir penalmente a denunciar, necesitamos intimarlo a SENASA, ponerlo en auto, ponerle al frente de un alto así de material científico diciéndole, estamos pidiéndole como parte de esta campaña que declare la prohibición de glifosato. Si no lo hace, que calculo que no lo va a hacer, seguiremos trabajando en otro plano más legal, pero los planos legales hay que rellenarlos, acompañarlos con la movilización, con actividades, con iniciativas. Digamos, hay un grupo de abogados que está trabajando en esto y que vamos a acompañar con la firma de Jorge, al cual agradecemos a Petrosa nos ponga el aval para esto, y que bueno, eso lo vamos a hacer hoy mismo. Bueno, ahí le agradecía a Yapkowski, que es el presidente de FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Y efectivamente, hay una compilación de 436 trabajos científicos en el mundo, no solo en Argentina, ¿verdad? Referidos específicamente al glifosato. Todos apuntan a su toxicidad. Exacto. 436 trabajos. O sea que si fueron con todo eso, era ese así, como dijo, y señaló con las manos, vamos a ver, con una cantidad de material así para llevarle al SENASA. Bueno, efectivamente fueron. Nosotros en su momento hablamos también con Jorge Yapkowski. Sorprendieron a los trabajadores, a los empleados que estaban allí del SENASA, pero no tienen demasiadas expectativas sobre lo que pueda ocurrir. Exactamente. Va a continuar esta campaña, va a continuar por los carriles judiciales, seguramente, si no es que el SENASA da una respuesta, alguna respuesta, no sé, la que sea, seguirá entonces por los carriles judiciales, y además va a seguir por el sostenimiento en actividades como corresponde, ¿no? Tomar las actividades públicas para seguir reclamando sí a la vida, no al glifosato. Nos quedan dos audios todavía. Exacto, que tomamos. Sobre ese genocidio, ¿no? Esa pregunta del genocidio. Esa pregunta sobre genocidio. El primero que vamos a escuchar es el de Claudio Lowy. Genocidio es un término muy específico desde el punto de vista histórico, cultural, antropológico. Yo no sé si entra en eso, pero sí que es, hay una cantidad de muertes masivas que es indudable. Muertes y enfermedades y daños. Porque no importa si la gente se muere ya, si se enferma, si los pibes que tienen daños neuronales por la aplicación de insecticidas que les impiden aprender mejor, no los estás matando, pero claramente les estás dificultando la vida y no hay ningún derecho a hacerlo. No importa si entra exactamente dentro de la terminología de genocidio o no, se están produciendo daños estructurales a distintos integrantes de la sociedad de manera masiva, con el único objetivo que un grupo reducido de personas acumule dinero y poder. No hay otro motivo. Es mentira que es para producir alimentos para satisfacer el hambre en el mundo, y es mentira que no se puede producir de otra manera. Claudio Lowy es ingeniero agrónomo y es integrante del RENACE. Y vamos al último audio que hemos recogido. Vamos a continuar con esto cada vez que estemos en una actividad afín a esta lucha. Vamos a seguir preguntando sobre este tema. El último audio es de el periodista Gonzalo Moyano. La cuestión del genocidio en realidad es una cuestión histórica interesantísima. La convención sobre el genocidio, cuando se generó a partir de una iniciativa de un polaco que había reaccionado frente al asesinato de un del visir que había generado el genocidio armenio, él se preocupó por armar todo lo que era la cuestión de la declaración sobre genocidio de la ONU, ¿sí? Cuando esto llega a la Constitución de la ONU, se disminuye en alguna de las causas y se queda más vale en cuestiones políticas, ¿sí? Y se excluye las cuestiones sociales o que tienen que ver con otras cosas. Se pone más vale en cuestiones raciales y otras cuestiones. Ahora, la definición del genocidio en realidad habla de la destrucción de un grupo nacional, ¿sí? A esta altura del partido se puede pensar que hay al menos una diferencia entre quienes son afectados y quienes no son afectados en el país. Digamos, claramente el genocidio respecto al tema de agrotóxicos y todo eso está seguro beneficiando un sector de ricos y de gente que hace un negocio con eso y se hace millonario. Y hay un sector que viene pagando las consecuencias, que son los que viven en condiciones que no pueden ser protegidos para que este tipo de cosas les afecte. Así que en términos estrictos, quizá no en términos de letra, pero sí en términos de intención, esto es un genocidio.